Ciencia con vos. Y volvemos a Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados, y te contamos que hicimos un mínimo enroque. Con lo primero que vamos a empezar es con algo que se estrena en esta segunda temporada, que es la columna de Historia de la Ciencia, y donde tenemos el enorme placer de presentar al doctor Diego Hurtado, investigador y profesor en la Universidad Nacional de San Martín, doctor en física y después investigador y especialista en las políticas tecnológicas de América Latina. Con esta mínima presentación le damos el micrófono. Muy bienvenido, Diego. Un gusto que estés acá. Ustedes, buenas tardes. ¿Cómo estás, Diego? Todo bien. Si les parece, La idea, pensando en el 24 de marzo, poco la idea de hoy era, no sé si decir rememorar, hacer algo así como una mirada de lo que fue el impacto de la última dictadura en el campo científico-tecnológico. ¿Sí? Uh-huh. Es interesante. Es un tema que no tiene muchos años de trabajo en Argentina, pero sí ya hay tesis doctorales, tesis de maestría, hay algunos libros publicados. Entonces, digo, me parece que se puede hacer en un periodo razonable. Esto nos podría llevar meses, digo, si lo quisiéramos hablar en profundidad. Imagínate. Pero digo, en un tiempo razonable, hacer algo así como un croquis, una anatomía de lo que fueron las políticas de terrorismo de Estado en el campo científico tecnológico. Uh-huh. Si me permiten, me gustaría tomar cuatro instituciones claves, que son el INTA, el INTI, el CONICET y la Comisión Nacional de Energía Atómica. Es un poco injusto, hay muchas otras, está todo el campo universitario, pero me parece que esta muestra nos puede dar una idea muy... Totalmente. Muy, más o menos aproximarnos a lo que fue la lógica de las políticas de terrorismo de Estado. Porque lo primero que hay que decir es, no, las políticas de terrorismo de Estado no fueron ciegas. Persecución de militantes políticos, de izquierdos, subversivos. En el campo. Cuando uno va institución por institución, se ve cómo las políticas de terrorismo de Estado inciden en aspectos específicos de los perfiles institucionales. Por ejemplo, cuando uno mira el INTI, probablemente sea la institución donde el impacto va a ser más dramático. ¿Por qué? Porque el INTI está haciendo la transición de 40 años de ciclo de industrialización a un gobierno que trae claramente una política desindustrializadora de la mano de la llegada del neoliberalismo a América Latina. Entonces uno ve en el INTI... Perdón, ¿estás hablando del pasado o del presente? Estoy hablando de 1976, aunque todo parecido... Caramba, qué coincidencia, ¿no? Sí. Exacto, eso tenía... Se me adelantaron y está muy bien, porque un poco la moraleja de todo esto apunta a mostrar que en la historia hay ciertas cuestiones que parecen periódicas. Entonces digo, el INTI se ve muy claro cómo a partir de 1976, claramente las políticas de terrorismo de Estado inciden, va a haber enorme cantidad de cesantes en la institución. Está el caso conocido de Alfredo Giorgi y de María del Carmen Artero, que son dos desaparecidos hoy reconocidos en el INTI. El caso de Giorgi, por ejemplo, lo vienen a buscar a la institución un día de trabajo, es un físico, y ese día no aparecen los funcionarios, los cargos jerárquicos. Casualmente no hay nadie, ¿no? Es como, a ver, hoy es tierra liberada, pueden venir a llevarse. Más allá de lo anecdótico, uno ve una trayectoria de un INTI que inicia un proceso, uno diría, de degradación en términos de capacidades institucionales hasta que llegue el alfonsinismo e intente recuperarlo. La verdad que el alfonsinismo no va a ser muy efectivo porque las políticas de industrialización no se van a activar con Alfonsín, etc. Cuando uno va al INTA, uno encuentra una institución que desde su origen tiene como un código genético doble, si me permiten la metáfora del código genético entre una institución, que es un INTI con una impronta muy fuerte orientada al pequeño productor, a la familia rural, a los valores cooperativistas y otro INTI vinculado INTA, a los INTA, vinculado a los grandes productores. Hoy diríamos pools de siembra, es decir, uno ve una evolución de los grandes productores, ¿no? Es decir, en la década de los 70 el agro se transforma en una industria, en la década de los 90 aparecen los pools de siembra, pero quedémonos con la década de los 70. Uno, lo que se va a ver de manera muy clara va a ser cómo las políticas de terrorismo de Estado van a incidir sobre esta porción o sobre esta zona del INTA vinculado a los, a la familia rural, a los pequeños productores, al extensionismo. Esto está, es muy claro porque esta parte del INTA está vinculada a la defensa de las ciencias sociales aplicadas al agro, pensar el campo como un problema socioeconómico y no como un problema de extracción de riqueza, ¿no? O de producción intensiva. Entonces uno ve, hoy hay en el INTA reconocido, porque el INTA es muy complejo y en el interior se sabe muy poco de lo, de lo, de la incidencia concreta de las políticas de terrorismo de Estado, pero se sabe que hubo 4 desaparecidos en Castelar, en INTA Castelar, 2 desaparecidos en Paraná, hubo 2 asesinatos, y se cesanteó la quinta parte del personal del INTA. La quinta parte del personal del INTA fue cesanteado. Cuando uno va a la Comisión Nacional de Energía Atómica, se encuentra con una lista de 21 desaparecidos, incluidos estudiantes vinculados a la Facultad de Ciencias Exactas o alguna otra donde los estudiantes van a hacer sus tesis doctorales, y creo que son 6 y 15, no estoy muy seguro, pero quiero decir 15 personas, personal de la Comisión de Energía Atómica, y 6 estudiantes. Uno de ellos reconoció, porque hoy está el juez Rafecas, tiene la causa de Daniel Bendersky. Desaparece tardíamente, año 78. Yo fui llamado a declarar en esta causa porque en mi libro se ve que encontraron una reconstrucción de datos, mi libro sobre historia de la energía nuclear, y me llamaron. Yo dejé mi libro como parte de los, de la, como, no sé cómo le dicen, de las pruebas o de los elementos necesarios para la investigación, y yo hice un par de declaraciones. Pedí la ampliación de la declaración porque cuando fui la primera vez no entendía muy bien hacia dónde iba. Cuando me empezaron a hacer algunas preguntas entendí, entonces pedí la posibilidad de ir una segunda vez a ampliar la declaración porque ahí había datos que se podían aportar. Déjenme contarles, bueno, déjenme ir al CONICET como la última institución. Y en todo caso, si nos queda algún minuto, podemos contar alguna anécdota un poquito más humana que esta, que este identiquí, ¿no? De la, algo así como la anatomía de lo que fue en las instituciones de ciencia y tecnología. El CONICET es tremendo lo que ocurre. Sí. Tremendo. En todas las instituciones es tremendo, pero el impacto que va a tener la última dictadura sobre el CONICET va a perdurar. Va a perdurar, yo creo, podríamos discutirlo en otro momento, que llegan al presente. Que hoy tenemos batallas, hoy pequeñas batallas, lo que eran grandes batallas, ¿no? Que se inician a partir de la última dictadura, que ahora lo voy a aclarar, creo que perduran hasta hoy. Claramente llegan hasta los 90, y cuando un Carlos Del Bello asume la Secretaría de Ciencia y Técnica del año 96, él pide asumir la Secretaría de Ciencia y Técnica, aceptar la asunción, a condición de que se le permita intervenir el CONICET. Cuando uno habla con Juan Carlos Del Bello, ¿por qué pide esto? Bueno, tiene mucho que ver con que con Mater había vuelto al CONICET parte de la gente que había crecido y ganado poder en el CONICET de la última dictadura. Hay como flujos y reflujos que van a permanecer adentro de la institución. Pero ¿cuál es el impacto más importante? El CONICET en el año 55, en el año, perdón, 76, tenía 55 institutos. Tenían su razón de ser. La idea del CONICET no era crear institutos propios, sino que era fortalecer la, la investigación en las universidades, más allá de que va creando sus institutos propios en función de áreas de vacancia. Cuando termina la dictadura, el CONICET tiene, me estoy basando en una investigación que ahora voy a citar correctamente, que es la tesis doctoral de Fabiana Beckerman, es una investigadora de CONICET de la Universidad de Cuyo, ahora va a publicar un libro que se llama, basado en su tesis, el libro se lo está en este momento está en prensa, se llama La investigación científica en dictadura 1974-1983. Ella estudia, hace un panorama general, pero sus últimos dos capítulos los dedica al CONICET. El CONICET, decía, inicia la dictadura con 55 institutos y termina la dictadura con 102 institutos, 75 programas y 9 centros regionales. ¿Qué pasó? Que se quedan 70 institutos, alrededor de 60 y pico de institutos. uno ve una clara política, el CONICET como herramienta o instrumento del debilitamiento de las universidades. Esto está muy bien estudiado por Fabiana Beckerman. Antes, creo que Bisang tiene un libro en donde da cifras muy convincentes en términos de la redistribución presupuestaria, y uno ve un presupuesto universitario a nivel nacional que cae y un presupuesto del CONICET que crece. Y uno dice, ¿qué le pasa a la dictadura que no tiene, sé que tiene cero interés en la ciencia y la tecnología, pero que sin embargo, bueno, está claro, la idea es descentralizar la ciencia a través del CONICET. La doctrina de la seguridad nacional encaja casi como un guante en lo que puede ser el CONICET como instrumento para lo que recomienda la doctrina de la seguridad nacional. La doctrina de seguridad nacional básicamente enfoca el crecimiento de la subversión, el avance del comunismo en dos sectores, que son la clase trabajadora fabril y las universidades. Claro, supone que es donde crece la subversión o la ideología marxista. En la Argentina siempre la ideología marxista se mezcla con el hecho maldito, que es el peronismo. William Cook dice, en realidad, el peronismo, lo que se llama comunismo en América Latina, en Argentina es el peronismo. Bueno, pero esas son otras cuestiones. Conclusión, cierro con esto. Uno ve un CONICET que además enfoca el financiamiento no en los investigadores, sino en los directores de instituto. Sí, claro. Es decir, no solo vamos a tener 112 institutos, sino que cada uno de los directores que va a nombrar la dictadura van a ser algo así como mandarines, ¿no? Es decir, van a decidir el destino de cada uno de los investigadores. Y lo que vamos a descubrir con la democracia es la altísima malversación de fondos que va a haber dentro de CONICET, al punto de que cuando llegue el gobierno de Alfonsín se lo va a nombrar a Carlos Abeledo al frente de CONICET, claro. Y Carlos Abeledo va a dejar un testimonio, un folleto, yo digo folleto, es casi un libro porque tiene más de 100 páginas, en donde se da cuenta detallada de lo que se hizo con muchos, obviamente acá hay excepciones, hay que ser muy cuidadoso, y hubo gente honesta, pero cuando uno mira en términos globales ve altísima malversación de fondos, desde compra de playas de estacionamiento con plata de subsidios, creación de fundaciones, puesta del dinero de subsidios a plazos fijos, a especulación financiera, etcétera, etcétera. Conclusión de todo esto, realmente uno ve con la última dictadura lo que ve en la Argentina es la llegada del neoliberalismo, el crecimiento de una nueva clase de poder económica concentrada que Pucciarelli, por ejemplo, llama la patria contratista, que llega al presente, estos empresarios que en algún momento empiezan a jugar como poderes fácticos, que traen un modelo de país o un proyecto de país que no necesita ciencia y tecnología, porque en principio es un proyecto de país primarizador, financiero, hoy decimos agroexportador y minero, esto ya está como germen en la última dictadura. Lamentablemente esto que ocurre, claramente es un proyecto que no necesita conocimiento, que no necesita ciencia y tecnología, por eso estamos viendo los desastres que se hicieron sobre las instituciones de ciencia y tecnología. Lamentablemente, este impacto de la última dictadura, hoy sabemos que es un proceso que tiene sus raíces, llegan hasta el presente. Claro. Es decir, hoy volvemos a tener en Argentina un proyecto neoliberal y lo que vemos en este gobierno son rasgos muy, muy semejantes en términos de iniciativas institucionales sobre el campo científico-tecnológico que se parecen mucho a los de la última dictadura. Wow, es como la cantidad de cosas que aprendí fuerte en esta columna, impresionante. Y aparte es como muy fuerte encontrar los paralelismos con los proyectos para unidades ejecutoras que otra vez vuelven a poner al director de instituto como el patrón de la estancia, si se me permite la comparación, y que creo que lo que nos está salvando en este momento es que los directores de instituto en su mayoría ganaron o crecieron, ganaron sus lugares en su mayoría en la última década, en el sentido de decir, bueno, no van a actuar como aquellos viejos directores de los cuales por lo menos en un principio y algunos, ¿no? Como yo recuerdo el nombre de alguien que sonaba mucho cuando yo hice mi tesis, que era Tramezzani, ¿no? Ajá. Como uno de los paradigmáticos. Perfecto. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Tenés datos respecto de la gente que se cesanteó en el CONICET durante la dictadura? Porque yo sé que hubo muchos también. Hubo enorme cantidad de cesanteados, pero vos sabés que el caso CONICET no está estudiado. Fabiana Beckerman no lo puede abordar por la complejidad, porque son 112 institutos. Claro. Y en realidad acá habría que tomar la iniciativa de iniciar. Probablemente cada instituto debería encargarse, ¿no? Digo, así como el INTA, por iniciativa de un hijo de una mujer desaparecida en el INTA. Estoy tratando de acordarme el nombre, porque me parece que no me lo anoté. Sí, Guido Prividera, hoy trabaja en el INTA. Él, junto con una investigadora, Cecilia Gárgano, iniciaron la investigación en el INTA. No hablo hace mucho, estaba Salvareza, el presidente de CONICET. Ajá. Y a partir de la investigación de estas dos personas, una persona motivada porque su mamá es desaparecida hoy del INTA, sí, y la otra una investigadora interesada en el tema, que hizo su tesis doctoral en la dictadura, el INTA durante la dictadura, empiezan generando un trabajo que deriva en una comisión de reparación de la memoria histórica en el INTA, en donde hoy se empiezan a conocer con un poquito más de detalle. Digo esto porque me parece que en el CONICET haría falta empezar un trabajo sistemático para tratar de entrar. Ahora, los cesanteados eran enormes. Por ejemplo, en la Comisión de Energía Atómica había legajos paralelos. Se sabía que había más de 1000 legajos, es decir, estaba el legajo de cada uno de los trabajadores y, por otro lado, legajos secretos, paralelos, que hoy se tienen un par de casos, pero la mayoría no se encontraron, en donde se sabe que eran los servicios de inteligencia haciendo seguimiento. Esto arranca con Onganía, ¿no? Cuando en el 67 el directorio del CONICET firma y acepta por resolución que cada ingresante a CONICET haga pasar sus antecedentes por la CIDE. Es decir, la década de los 60 trae la doctrina de la seguridad nacional. En los 60 se cocina a fuego lento este autoritarismo, ¿no?, que va a ir creciendo y llegando al campo científico-tecnológico, y en el 76 claramente va a ser eclosión, ¿no?, una de las dictaduras más cruentas de América Latina. Pero me parece que hoy nos falta muchísima información todavía para entender, por ejemplo, el tema CONICET, que es muy complejo porque se crearon institutos, hubo un préstamo BID, etc. Nos anotamos, Diego, el nombre de Fabiana Beckerman, investigadora de la Universidad de Cuyo. Va a ser muy interesante si en algún momento anda por Buenos Aires tenerla aquí en el programa. Por la verdad que es un tema muy, muy, muy interesante. Y nos quedamos. Más para quienes militamos en el sector científico y tecnológico. Y nos quedamos con un desafío, ¿no?, que es hacer esta búsqueda y esta investigación en CONICET. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, Diego, por esta primera columna. Vamos a una tanda ahora. Quédate ahí, no te vayas. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Me partieron el alma. 3 empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y buscá FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. ¿Sale borroso? ¿Te imprime mal? No te quedes sin tinta. Recarga tus cartuchos en Dealer FX. 33 Orientales 352. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. FM Boedo 88.1. Un cóctel de proporciones inexactas. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mira, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @fmboedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires, y ahora arrancando con nuestra mesa de debate, en la cual te vamos a presentar a nuestros dos invitados. Está presente en esta mesa la doctora Silvia Nasip, que es primero profesora, luego licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, y más tarde doctora en Historia de la Universidad de Buenos Aires. Tiene estudios de maestría en Psicología Social con una orientación en grupos o instituciones. Es además integrante del Instituto de Investigaciones Históricas Dr. Ramón Leoni Pinto de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Es profesora adjunta en la Cátedra de Historia Económica y Social de la Argentina. Y yo podría seguir contándote un montón de cosas, pero si no, no van a hablar ellos. Así que bienvenida, Silvia. Gracias. Y vamos a presentar también a Walter Bosicio, es sociólogo, doctorando en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Es director del programa de estudios en Derechos Humanos de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, investigador en el Observatorio de Trabajo y Derechos Humanos de la Facultad de Sociales de la UBA y también en el Observatorio de Economía Política. Uh-huh. Esto es interesante, se desempeñó también en la gestión pública estatal, en la Oficina de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Valores, gestión Banossi. Exactamente. Como investigador y responsable de capacitación en derechos humanos entre los años 2012 y 2014 y en el Banco Central de la República Argentina en similares tareas durante el año 2015. Bueno, bienvenido también, Walter. Muchas gracias. Bueno, a esta mesa le hemos puesto los objetivos económicos del terrorismo de Estado. Yo quisiera arrancar del presente hacia atrás, pero si ustedes prefieren arrancar directamente por el pasado, me va a parecer bien, pero uno tiende mucho a plantear desde ciertos sectores opositores actualmente al macrismo, a decir, este es el mismo programa de la dictadura. ¿Ustedes qué visión tienen? Silvia, Walter, ¿quién empieza? Bueno, sí, es una papita caliente, digamos, pensarlo. Circula mucho en determinados sectores, tal vez más afines, digamos, a los pensamientos por los que uno transita, la idea de una correlación directa, digamos, o cuasi directa entre este programa económico y el de la dictadura. En realidad uno tiene que pensar que, bueno, están las diferencias de la historia, ¿no? Entonces ahí va a encontrar uno matices, pero a grandes trazos uno puede encontrar paralelos, digamos. Hay una ideología que sustenta las lógicas y prácticas básicas que se imponen en esta política económica actual, que condicen con el ideario también neoliberal de los años 70, ¿no? Que en ese caso fueron puestos en marcha por la dictadura, y particularmente, digamos, por un sector a cargo de Martínez de Hoz, y que después tuvo su correlato también en otro periodo de la historia argentina, que fueron sobre todo los años 90. De algún modo, esas transformaciones o reformas neoconservadoras, neoliberales, depende cómo las querramos llamar, tendrían un tercer relato de inscripción en la contemporaneidad, ¿no? Uno podría pensar que hoy en día, digamos, muchos de los supuestos que se instalan tienen bastante que ver con ese periodo. Ahora, bueno, están justamente, decimos, el mundo también se ha transformado, no es exactamente el mismo, entonces vuelven esos idearios y esas políticas con algunos matices, ¿no? El mundo hoy está mucho más globalizado que en ese entonces, entonces, bueno, hay una serie de articulaciones, interdependencias, pero cuando uno analiza, digamos, algunos ejes, se encuentra paralelos. Ahora, también hay algunas diferencias puestas en torno a intervenciones que el propio sistema capitalista está poniendo en marcha en la actualidad, ya hace tiempo, digamos, donde, por ejemplo, destina una serie de recursos para sostener contenciones sociales básicas. Medidas propuestas por el Banco Mundial a lo largo de los 90 y sobre todo de toda la década de inicios del 2000, del siglo XXI, que se continúan en la actualidad. Por eso el discurso de la pobreza, digo, aparece hoy, digamos, como un fenómeno, digamos, a reducir, pero más que nada, siempre si uno deletrea bien, está la palabra contención, no tanto ni transformación, ni eliminación, ni superación. Entonces, ahí hay varias cuestiones a tomar en cuenta en términos de el legado y las consecuencias de la dictadura, la continuidad, digamos, en la serie de profundización de los 90 y la llegada del hoy, con un proceso donde hubo una serie de reversiones, unas políticas redistributivas post-crisis 2001, que hoy empiezan a tener, ¿no?, como un asevero de corte neoliberal muy afín. Ahora, tendríamos que empezar a deletrear bien esos matices, digamos, y esos ejes, pero en líneas básicas uno puede encontrar que hay continuidades fuertes, ¿no? En términos, digo, las políticas económicas internas, las relaciones internacionales de la economía, la apertura desreguladora, consecuencias de desindustrialización. Lo que pasa es, bueno, esas desindustrializaciones durante la dictadura fueron selectivas y hoy también las vemos selectivas, pero con otros, algunos sectores similares y otros no tanto, porque claro, también esa economía se diversificó un poquito, ¿no? Bueno, ahí hay como para pensar. Silvia. Sí, bueno, como dice acá Walter, es difícil una pregunta de paralelismo, pero bueno, los que estudiamos historia sabemos que el presente nos es necesario estudiarlo y entenderlo para nos ilumina mejor el pasado. Pero en relación al movimiento obrero, que es el tema que yo trato, que yo investigo, sí, hay una, si se quiere, una línea de continuidad en cómo es el objetivo de desarticular ese movimiento obrero, de cooptar una parte del movimiento obrero y tener leyes totalmente regresivas hacia lo que fue las conquistas que fue obteniendo el movimiento obrero después de la dictadura. O sea que en ese sentido creo que sí tiene un gran paralelismo en relación y a una política también represiva, ¿no? Que uno lo va viendo en distintas situaciones y bueno, y acá estaba recién Hurtado hablando de cómo es la ciencia, también en relación a la ciencia hay un recorte impresionante y de temas de investigación, no solamente de investigadores, como todos saben acá me imagino que se debe tratar mucho el conflicto de ciencia y técnica, pero es muy impactante no solamente la reducción de investigadores, sino también las líneas de investigación que se pierden. Y muchas tienen que ver con estos temas, digamos, con la dictadura, con la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad en la dictadura, cómo fue uno de los blancos principales del movimiento obrero, y todos esos temas hoy están peligrando. Entonces, sí. Bueno, eso es una de las cosas, creo que uno de los lineamientos más claros de este CONICET con este gobierno, es decir, de alguna manera, digamos, atacar a los temas de las ciencias sociales, asumirlos como o catalogarlos como menos científicos, si por científico en el imaginario social sobrevuela el tema de las ciencias duras, es decir, el guardapolvo blanco, y aparte porque estos temas nos muestran una interpelación directa a la historia, ¿no es cierto? El tema del estudio de los movimientos obreros, el tema del estudio de la dictadura o de la incidencia empresarial en la dictadura, es algo que está puesto en juego desde que empieza la Alianza Cambiemos. Ahora, cuando vos decís estos temas se están quedando afuera, se están quedando afuera porque se quedan afuera los investigadores, estos temas no entran a CONICET porque hay menos subsidios, hay alguna cuestión como explícita respecto de no investigar estos temas? Y bueno, en relación, si uno hace relaciones, ¿no? No tiene así, pero por ejemplo en lo que el gobierno ha señalado, el gobierno de Macri en particular, desde que asumió, desde que estuvo con Obama en Tucumán, precisamente, no en Tucumán con Obama, pero cuando él fue por los 200 años de la independencia, hizo declaraciones en relación a que fue una guerra lo que pasó en la Argentina durante la última dictadura militar y no terrorismo de Estado. Ahora eso parece que modificó en su discurso, o después dijo que no sabía cuántos eran y que no era importante que si eran 30.000 desaparecidos o no. O sea, uno va viendo en su discurso, o lo que dice Peña en relación a las ciencias sociales, que le hizo mucho mal en el periodo anterior la crítica, ¿no? Que las ciencias sociales sean muy críticas, que el pensamiento crítico le hizo mal a la Argentina, llegó a decir. Entonces sí, yo creo que el ataque al CONICET, al INTI y a todo lo que es el sistema científico y tecnológico en la Argentina está muy vinculado a la política del gobierno, que es precisamente cortar estos temas de investigación que nos ayudan a pensar, que nos ayudan al desarrollo tecnológico, a la soberanía nacional. Es una política que ya está desarrollada desde los orígenes de esta clase social que hoy nos gobierna. A ver, me quedé pensando en muchas cuestiones, tanto que comentaron Silvia como Walter. Vuelvo sobre algo que comentaba Walter, sobre los modelos, el presente, el pasado. Y me quedé pensando sobre todo en esto que decías, en las diferencias de contexto mundial, sobre todo en el momento que la dictadura impone lo que algunos investigadores llaman el modelo de valorización financiera. Las condiciones nacionales e internacionales eran muy distintas a las de hoy en día. Vos hablabas de la profundidad de la globalización, que hoy en día es algo inevitable para cualquier economía nacional y es muy difícil protegerse. Se vuelve ahora sobre esta valorización financiera quizás en condiciones más fáciles, entre comillas, por parte del gobierno Macri respecto a lo que fue la imposición durante la dictadura. Y al mismo tiempo quería preguntarte también por los grupos económicos locales, me imagino que fue un tema que vos has estudiado, que se vieron directamente beneficiados, que crecieron durante la dictadura. Si podés comentar algunas de estas cuestiones. Sí, sí, para pensar, digamos, justamente lo que instala la dictadura como quiebre, y realmente es un proceso de reorganización profunda de la sociedad que ellos instalan, ¿no? Ahí hay un quiebre histórico, si bien hay continuidades con las dictaduras anteriores, ese modelo, digamos, que instala esa corporación militar junto con otras corporaciones, la corporación económico-empresarial, también las cúpulas eclesiásticas, algunas cúpulas sindicales, digamos, por eso también a veces pensamos qué término darle a esa dictadura, llamarla cívico-militar o militar corporativa concentrada, digamos, porque también fue un gran avance en términos de los procesos de memoria colectiva, agregarle la palabra cívico, que no fuera solamente militar, porque justamente hubo participación de actores civiles y no solamente complicidad de costado, sino protagonismo y responsabilidad directa, ¿sí? Entonces, eso también nos lleva a veces, bueno, a ir transformando las palabras con las cuales mencionamos ese periodo para ir definiendo mejor lo que sucedió. Y en ese sentido hay un corte y hay un ingreso, digamos, de un actor económico y político transnacional que ha sido justamente el actor financiero, el sector financiero. Fuertemente ese modelo neoliberal que surge en un contexto post-1973, petrodólares de gran liquidez internacional, digamos, empieza a generar a nivel internacional otra serie de reglas de juego. Y las dictaduras del Cono Sur, sobre todo el caso chileno también, digamos, lo muestra, digamos, son modelos que justamente vienen de la mano de ideologías ligadas al monetarismo, de los Chicago Boys, ¿no? Digamos, y tenemos los principales referentes, en el caso argentino, Martínez de Hoz, el propio Diz a cargo del Banco Central, funcionarios del FMI, Guillermo Walter Klein, digamos, toda gente ligada a ese proyecto ideológico, que son los que van a instalar una profunda reforma de la política económica más nacional, redistributiva, el mercado interno, y se transforma ese modelo hacia un modelo que no destruye del todo, obviamente, la economía interna, no la puede destruir, pero la desarma completamente, ya podemos pensar en gran parte, y incorpora otra serie de reglas que tienen que ver justamente con la circulación del dinero, la financiarización de la economía, la bicicleta financiera, donde se orienta más la economía hacia la especulación más que a la producción. Ahora bien, digamos, sí queda algo resguardado por esa dictadura, que son áreas que consideradas como estratégicas de algunas líneas de producción, ligadas también al proyecto militar. Entonces, industria del cemento, Amalita Fortabat y Loma Negra, digamos, la construcción de autopistas, cierta infraestructura, digamos, pensemos todas esas transformaciones que también tienen fuertes paralelos con el hoy. Todo lo que ahí se fue armando con la llamada patria contratista, digamos, en términos de, ¿no?, un modelo donde se protegieron algunos sectores de la economía y se desarmaron totalmente otros. Lo volvemos a ver de algún modo hoy, la industria textil, sin protección alguna, sin aranceles, digamos, que permiten el ingreso de bienes importados a, digamos, con los cuales es muy difícil competir. En una economía entonces que sí empieza a verse, digamos, que si bien venía, uno podría pensar, algunos sostienen media estancada, otras en tensión de puja distributiva muy fuerte, hasta el 75, la economía argentina mostraba una vitalidad intensa. Ahora, ese corte del 76 se instala otra regla de juego muy rápidamente y empiezan a desgranar las lógicas anteriores y se instala esto que llamamos un modelo de valorización financiera. Ahora, sí. Nombraste algunos grupos económicos y inevitable preguntarte por el grupo Macri. Y sí, bueno, justamente por eso es cuando decimos la conformación de la patria contratista y empezamos a ver distintas empresas que son las que se continúan hasta la actualidad, ¿no? El caso de Techin, Rollo, digamos, son actores que se van consolidando fuertemente como grupos nacionales que hasta también se vuelven multinacionales, crecen en la dictadura y pueden salir al país a competir en otros lados. ¿Sí? Pensemos las grandes industrias, la del acero, Somisa la destruyen, la van desarmando, entonces dejan lugar a que Acindar y Techin crezcan, ¿sí?, por ejemplo. Y en el caso del grupo Macri, digamos, también, digamos, fuertemente empieza a articular tanto con las empresas automotrices como con los servicios que prestan la construcción, etcétera. Ahí empieza a crecer ese emporio. Tenemos otras empresas también como Arcor, ¿no?, digamos, que se convierten en gigantes también transnacionales, fuertemente con políticas de promoción que la dictadura pone, digamos, a disposición de estos actores. Por eso tiene también el apoyo, la legitimidad, digamos, durante un buen periodo. El punto es qué es lo que va dejando esa dictadura, ¿no? Entonces, un modelo de desindustrialización selectiva con apertura, desregulación del mercado interno, competencia con otros actores de otras economías y sobre todo la presencia de este sector financiero, que lo que va a hacer es justamente permitir el ingreso y egreso de divisas sin control del Estado, sin orientación del Estado. El Estado, lo vemos hoy nuevamente, lo que está haciendo, digamos, cuando ataca no solamente, digamos, a trabajadores puntuales, cuando ataca al movimiento obrero, está atacando a toda la sociedad en un modelo de organización. Y el Estado empieza a desarmarse y lo empiezan a hacer perder capacidades de intervención en la sociedad. Cuando se desarma el INTI hoy, lo que se está quitando es la capacidad de regulación, de control, de investigación que tiene el INTI, para después entregarlo a manos de compañías privadas, sea consultoras nacionales o extranjeras. Entonces ahí hay una operatoria, que no es solamente sacarse encima y ajustar, es transformar profundamente reglas de juego. Y en el caso, digamos, de la dictadura, lo vemos muy fuerte en el sector económico, que es lo que también nos tocó analizar nosotros, justamente en un sector como el financiero, no tan analizado, digamos, en términos del impacto que tuvo la dictadura hacia el interior y qué actores hacia adentro, pero cuando uno mira las reglas de juego cambiadas al instante por Martínez de Hoz, fueron, primero, ley de inversiones extranjeras. Apenas asume, en meses se está sacando la ley de inversiones extranjeras. Descentralización de los depósitos. Y en el año siguiente, la ley de entidades financieras. Con esas tres normativas, cambia el sistema de bancos, el sistema de inversión de mercado de capitales, permite que las empresas remesen a sus países, a sus casas matrices, lo que quieran, sin control alguno del Estado. Lo que se hizo fue desarmar eso que, en las propias palabras, hoy en los archivos lo podemos ver, a Martínez de Hoz, signaba como el estatismo agobiante. Algo que vuelve a sonar hoy, que vuelve a ser replicado hoy, ¿no? Por eso vemos los paralelos. Sí. De ahí en más, hay algo muy importante, que es que la democracia posterior, postdictatorial, no cambió esas reglas. Y seguimos teniendo leyes de la época de la dictadura, ¿sí?, que están vigentes. De las 4.000 y pico leyes que tenemos, ¿sí? Hay 800 que son de periodos dictatoriales y están vigentes. Y la ley de entidades financieras es una de ellas. No se la cambió en ningún gobierno. Se hicieron pequeñas modificaciones. Entonces ese es, digamos, como uno de los grandes desafíos probablemente para los próximos periodos. Y una como una especie de deuda. Y hablando de deudas, Silvia, yo te hago una pregunta a vos respecto de... los movimientos, porque acá hablamos de los empresarios, hablamos de quienes se fortalecieron. ¿Cómo es la acción de ese terrorismo de Estado sobre los grupos sindicales? ¿Y cuáles de aquellos varones sindicalistas que yo recuerdo como muy fuertemente dos figuras antitéticas, ¿no? Por un lado Tosco, por el otro lado Bandor. Digo, pensar en eso, en la proyección actual y estas formas donde hay sindicatos históricos que tardan en llamar al paro, qué sé yo, y otros sindicatos como los metrodelegados a los que se les desconoce la personería jurídica. Digo, ¿cómo influye el terrorismo de Estado en este movimiento? No, yo creo que eso es clave. O sea, yo particularmente estudio Tucumán y estudio justamente la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera. Y cuando uno ve, era una federación que tenía más de 50.000 afiliados en el 76, que tenía más de 30 sindicatos de base. Y cuando uno hace un estudio exhaustivo, en primer lugar se da cuenta que fue quirúrgico lo que hizo la dictadura. Además, recordemos que en Tucumán tenemos la antesala del operativo Independencia. Y desmantelaron y desarticularon a todas las comisiones directivas. Hoy uno busca a esos referentes y están desaparecidos, la mayoría, o inclusive, bueno, los que sobrevivieron estuvieron en cárcel mucho tiempo. Entonces, cuando uno ve las nuevas dirigencias, falta una camada de compañeros y compañeras que ha desaparecido, que no están, y que además muchos de esos obreros, cuando querían volver a la industria azucarera a trabajar después de haber estado preso, no se los dejaba entrar, porque además la dictadura tuvo un circuito de información que uno iba al ingenio, quería volver al ingenio y le decían que no podían justamente por su prontuario, iba al otro, lo tomaban 15 días hasta que averiguaban quién era y no lo dejaban trabajar, o sea, no los dejaron volver a entrar. Y hoy la industria azucarera también está en conflicto y nuevamente surgen dirigentes nuevos que quieren que están peleando justamente en el ingenio Tabalcal, que está a punto de cerrar. En Tucumán también hay un problema en el ingenio San Juan. Y no, por ejemplo, el ingenio San Juan, uno de los que es parte de la comisión directiva es el hermano del que fue el secretario general del ingenio San Juan en el 75 y está desaparecido. Entonces la relación es muy, muy, muy, muy viva, es muy necesaria de recordar. Nosotros hemos hecho un trabajo con Flaxo, el CELS, el programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos, que muestra justamente la responsabilidad de los empresarios en delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadores. Y en ese informe nosotros, justamente uno de los que se está juzgando ahora es la causa Ford, en la que están los delegados dando su testimonio, lo cual es muy importante porque es reparador, porque poder decir que después de que 40 años estuvieron esperando esos compañeros para poder dar su testimonio y contar lo que fue eso. Ahora, la causa Ford es la única que está abierta en este momento, pero ¿se espera que se abran otras causas relacionadas con grupos económicos locales o internacionales? El problema ahí es que en estos tiempos, no, más bien estamos, esta digamos, por presión de la historia se pudo mantener y la justicia, bueno, hay sectores en pugna, lo están llevando adelante, pero pensemos otras causas donde se ha metido preso, expresamente en el caso de Levín, en la Veloz del Norte, en Salta, y se dio marcha atrás, una cámara anuló a la otra, dijo no, en realidad estuvo mal hecha la interpretación, afuera, libre. Blaquier, digamos, más que, digamos, libre, y cuando vino tiene una casa acá en el Delta, se puso a festejar, me contaban haciendo como 200 terneritos ahí, digamos, un asadito para festejar. Hoy en día el hijo o nieto de Blaquier no es funcionario de este gobierno, o ya tengo un poco cruzado la información. Mirá, ¿No hay un Blaquier dentro del gobierno? No me extrañaría, digamos, porque digamos lo que empezamos a encontrar son justamente, claro, los paralelos de los apellidos, parientes, cercanos, porque volvemos a encontrar a esos actores haciéndose cargo directamente del manejo del Estado, ¿no? Y en la actualidad. Es muy importante además señalar que no todos los empresarios en la dictadura fueron cómplices o responsables, y que hubo justamente, por ejemplo, señalando Tucumán, no es casual que Chevalla, que era el presidente de la Federación Económica de Tucumán, fue buscado en su casa y desaparecido hasta el día de hoy, el 24 de marzo del 76, porque también fue... Exactamente, porque era radical, cuando el radicalismo, bueno, cuando era distinto en algunos puntos. Cuando era radicalismo. No, bueno, siempre con todas las diferencias, pero digo, era una de las personas que podía, por justamente de una burguesía nacional que podía estar en contra de la dictadura. O sea, fue quirúrgico, fue a los sindicatos, pero también fue a aquellos sectores que peleaban por otro tipo de país, ¿no? Y en ese sentido la burguesía nacional creo que fue también atacada, ¿no? Porque casualmente cerraron durante la dictadura más de 20.000 establecimientos laborales, que bajó el PBI en un 20%, es tremendo. Sí, sí, se incrementó la pobreza. Por eso decimos, cuando analizamos, ¿no?, la historia argentina, hacia una historia del siglo XX de lucha de los sectores y el crecimiento de la clase media. Y una sociedad que se convirtió en faro para el resto de América Latina. Por algo venían hacia acá. Digamos, Argentina tenía un 5% de pobreza hacia el año 75. Entre el decil de ingreso superior y el inferior había 15 veces de diferencia. Después nos fuimos a más de 30 y pico. La pobreza pasó de 5% a 37% cuando sale la dictadura, en 7 años nada más. La deuda externa pasa de 4.000 millones a casi 40.000, ¿sí? Donde gran parte de esa deuda, la mitad, podríamos decir, fue contraída por empresas y grupos nacionales y transnacionales y convertida después en lo que se llamó la estatización de la deuda externa. Ahora bien, hay sectores de pequeño y mediano empresariado que estaban agrupados en la Confederación General Económica, por ejemplo, fueron los sectores atacados. Lo que pudimos ver también en distintas investigaciones es que hay otros actores también desaparecidos que no han sido solamente el blanco de poder predilecto, digamos, jóvenes, movimiento obrero, sino también empresarios que fueron intervenidos y desaparecidos y desapoderados. Digamos, hay muchos financistas y empresarios que fueron justamente atacados, tanto como después fue el caso Sivak, etcétera, ¿no? En la postdictadura, digamos, una mano de obra que empieza tras la represión más cruda, ¿sí?, y cruel hacia el año 79, a perder un poco, decir, bueno, ¿y ahora hacia dónde orientamos? Y expresamente hay documentos donde dicen, bueno, hemos terminado con la subversión política, ahora vamos por la subversión económica. Y empiezan a intervenir grupos, ¿sí?, que son en realidad competencia de los grupos más grandes. Entonces tenemos el caso de las siderúrgicas Grassi, que competía con Asindar, entonces intervienen sobre ese grupo. Martínez Dios se la quería comprar, no se la vendió, la intervinieron, ¿sí? Sí. Y así tenemos, sí, sí, varios casos más, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad que esta mesa arroja muchísimos datos, muchísimos, y podríamos seguir hablando un rato largo. Les vamos a agradecer. Decíamos, perdón, ni que hablar para el tema medio comunicación, decíamos papel prensa, desde ya es como un clásico. Totalmente. No podíamos dejar de nombrar papel prensa. No, y yo también estaba pensando incluso en las empresas públicas, que muchas de ellas quedaron heridas de muerte, justamente por el modelo implantado por la dictadura. En mi caso, el tema de estudio YPF, que claro, sale de la dictadura totalmente deteriorada por la deuda contraída. Exacto. De una empresa que tenía superávit y que es atacada, la endeudan para beneficiar a otros sectores. Nosotros vamos a tener que irnos a una tanda porque de allá nos van a matar si seguimos así. Pero la verdad es que tenemos para muchísimas preguntas más. No tenemos espacio para más. Me parece que quedan muchas preguntas por hacer. Hay preguntas que tienen que ver con el contexto internacional, como en el 76 había dos polos en el mundo, ¿no? Ahora ni siquiera, es decir, hay un único mundo, no hay dos. Y quedan preguntas ahí para hacer. Nosotros les agradecemos enormemente a ustedes que hayan venido y probablemente los volvamos a invitar. Seguramente. Muchas gracias, Walter. No, muchas gracias. Gracias a ustedes. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. Sí. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y buscá FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. ¿Sale borroso? ¿Te imprime mal? No te quedes sin tinta. Recarga tus cartuchos en Dealer FX. 33 Orientales 352. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. No estás sola en esta vida. No, no. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. FM Boedo 88.1. Un cóctel de proporciones inexactas. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mirá, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @ FM Boedo. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados. Y te lo digo así despacito porque estamos escuchando un tema de fondo que fue el hit del verano. Y lo que viene ahora en nuestra sección, La Posta de la Ciencia, va a tratar sobre eso. Nacho, ¿quiénes nos visitan hoy? Bueno, para analizar el famoso candito MMLPQTP, o bueno, Mauricio Macri, la... Bueno, aunque ustedes ya saben, nos están visitando Mercedes Lisca. Mercedes es etnomusicóloga, magíster en comunicación y cultura, doctora en ciencias sociales. Se dedica al estudio de la música popular y desarrolló una investigación sobre el tango en la ciudad de Buenos Aires. Actualmente está trabajando sobre mujeres músicas, es investigadora del CONICET y docente de la Universidad de Buenos Aires y del Conservatorio de Música Manuel de Falla. Recientemente publicó el libro Argentine Queer Tango. Es correcto. bueno, Dance and Sexuality Politics in Buenos Aires. Mi pronunciación es un cachivache, la autora justo me va a estar corrigiendo seguramente. Bienvenida, Mercedes. Y tenemos también la presencia de Javier Bundio. Javier es antropólogo, doctor en ciencias sociales de la UBA, investigador del Gino Germani, actualmente becario postdoctoral del CONICET. Fue veedor del Observatorio de Discriminación en el Fútbol del INADI. En su tesis doctoral analizó más de 500 cantitos desde principios del siglo XX hasta la fecha, indagando sobre la relación entre cultura popular, fútbol y discriminación. Bienvenido, Javier. Y no te voy a decir que hablemos del partido de ayer porque sería un bajón. Mejor no. Perdemos la mitad de la audiencia. No, y perdemos la objetividad también, me parece. Ah, también, seguramente. Javier, empezamos contigo. ¿Qué significó, desde tu punto de vista, desde el trabajo que tenés hecho, este hit del verano dedicado al señor presidente Mauricio Macri? Bueno, además nació en una cancha de fútbol. Claro. Lo que me parece interesante de este cantito es que nos permite pensar un poco la relación entre fútbol y política, o entre cultura popular y el campo de lo político. Desde lo que muchos investigadores sociales venimos trabajando, que es la relación entre contexto, sujeto y mensaje. Digamos, ¿qué es lo novedoso del cantito contra Macri? No es novedoso que se insulte a Macri. De hecho, se lo insulta desde que asumió. Podemos poner como ejemplo Macri basura, vos sos la dictadura. Es decir, no es la primera vez que se lo insulta. Tampoco es novedoso el cantito. De hecho, este cantito se escuchó por primera vez en el marco de la lucha de los hinchas de San Lorenzo por la recuperación de los terrenos en Avenida La Plata. Y Mauricio Macri era jefe de gobierno porteño por entonces. Entonces, la novedad no pasa por ese sentido. La novedad pasa por el contexto donde surge este cantito. La hinchada de San Lorenzo se la tenía jurada a Macri. Exacto, sí. No es nuevo este insulto porque en definitiva este hit de verano se inició en la cancha de San Lorenzo. Exacto, este sí, año. Sí. Se inició ahí y después trascendió a otros espacios. Primero trascendió a otras hinchadas y después a otros lugares. Y bueno, un poco si pensamos en el contexto. ¿Cómo venía la mano? Venían muchos fallos arbitrales que habían beneficiado a Boca, un aumento en el precio de las entradas, el fin del fútbol para todos, digamos, el hincha lo veía esto con mucho desamparo y digamos existe una lógica dentro de la cultura futbolera que es la sospecha permanente del poder político y de la injerencia que puede tener el poder político en acontecimientos futbolísticos. Entonces, para el hincha, el poderoso siempre te puede afanar un partido, o te puede sacar el estadio, o te puede mandar al descenso. Y esto el hincha de San Lorenzo lo conoce bien porque precisamente pasó por toda una serie de infortunios. Perdió la cancha en la dictadura militar, se fue al descenso. Entonces, resulta para mí lógico que se cante contra Macri, que sea el hincha de San Lorenzo el que lo cante. Lo que resulta novedoso es la interpretación política que se hace de este cantito. Es una interpretación que se hace desde el gobierno y también se hace desde la oposición. O sea, una especie de teoría conspirativa de que esto fue organizado por grupos kirchneristas, que digamos fue la lectura del gobierno, y también desde la oposición se le retrucó planteando de que esto era un síntoma del malestar social y que digamos estábamos sentados en una bomba que estaba por estallar. Y digamos, me parece que fueron dos interpretaciones erradas de lo que fue para mí en principio un fenómeno futbolero. Eso no quita que de ahí haya trascendido otros espacios, porque de hecho sucedió. Y a propósito, vamos a darle la palabra a Mercedes, pues yo le quiero preguntar, enganchando con lo que decía Javier, trascendió a espacios, por ejemplo, de la música, en distintos recitales también se escuchó este cantito. ¿Y vos cómo lo analizás? Bueno, sí, la verdad es que a mí me llega el... Me han llegado distintas versiones que son incluso de músicos que yo conozco del ámbito del conservatorio de música que hicieron como super versiones desarrolladas, instrumentales. Es interesante ese fenómeno y por ahí, claro, yo lo pienso más, más allá de la instancia de ese contexto de origen del fútbol, que de todas maneras me parece que dice mucho, pero justamente a partir de las apropiaciones y la repercusión que esto tuvo por fuera del ámbito futbolístico. Y en realidad nosotros con Javier tuvimos un intercambio hace unos días, digamos, para preparar nuestra intervención acá en el programa, y Javier me pasó parte de su tesis de doctorado, y en particular, digamos, todo el capítulo en donde se dedica a pensar esta la genealogía, digamos, de los cantos de las hinchadas a través de la historia del fútbol en Argentina. Y es interesante porque hay varias cuestiones que aparecen ahí, e incluso hay una frase que me llamó mucho la atención, que dice Javier, que es textual, la leo. Dice, los hinchas han utilizado el fútbol para expresar lo que públicamente es inexpresable. Bueno, por ahí Javier lo dijo con algún sentido que no es el que me llega a mí, digamos, para mí lo que me resuena tiene que ver con algunas cuestiones de que dan para pensar, digo, que son más que nada interrogantes sobre este contexto político y cómo ciertas prácticas que en realidad son periferia de lo eminentemente político están diciendo o están dando síntomas de algo que es necesario expresar y que no encuentra un cauce político real, efectivo, concreto, digo esto, en términos de pensar el malestar que está generando este modelo económico y político, bueno, encarnado en la figura de Mauricio Macri. Sí, hay algo que es llamativo, y yo los escuchaba a los dos y a Javier recién, que es cierto, yo tenía noticias de que este cantito surge, inclusive antes de que Mauricio Macri fuera presidente, desde la hinchada de San Lorenzo, que venía puteando a Macri desde antes, ¿no? Y sin embargo prende y se presenta como el hit del verano después de los acontecimientos de diciembre del año pasado, ¿no es cierto? Donde el tema veníamos a poco de que el oficialismo ganara las elecciones de medio término y entonces pensando, como pasa muchas veces con los políticos que tienen la vaca atada, aprieta el acelerador, manda al Congreso la ley de reforma previsional y la enorme movilización, no solo las movilizaciones organizadas, sino el cacerolazo espontáneo con mucha gente joven y qué sé yo. Y en enero, esto del cantito fue en el mes de enero, surge y se disemina con una fuerza impensada, ¿no? En términos de esto que vos decías recién, Mercedes, de expresar un mal humor popular. Ahora, les pregunto a ustedes, como estudiosos de los fenómenos de este tipo, este mal humor popular que encuentra esta expresión, ¿a dónde sigue? Y nos miramos. Yo creo que hay que distinguir los distintos contextos y sujetos de lo que estamos hablando. Esto que surge en el fútbol y que se explica desde la lógica futbolera adquiere otra dimensión cuando lo escuchamos en un subte que se detiene o en un corte de luz en Caballito, ¿no? Y hay una diferencia entre el sujeto que alienta del sujeto que protesta. Entonces, de alguna manera el cantito se convirtió en vehículo para distintos mensajes, ¿no? Una cosa es lo que se dice dentro del folclore del fútbol y otra muy distinta cuando se usa como forma de expresión política. Que de hecho no es la primera vez que pasó algo así. Uno de los cantos más antiguos que tiene el aliento argentino es el que usa la melodía de la marcha peronista. Uh-huh. Fue un canto que nació en el 55 y se escuchó en el 56 en plena proscripción del peronismo como una forma de protesta de los hinchas peronistas. Y ahí sí teníamos a los estadios de fútbol como espacios de resistencia política peronista. Pero digamos, no es lo que está sucediendo ahora. Si se quiere, la expresión política de eso se encuentra fuera del estadio de fútbol. Sí, incluso, bueno, me estaba acordando de alrededor de la crisis de 2001, en muchas canchas, equipos que les iba mal, se escuchaba que se vayan todos. Exacto. Se reproducía el cacerolazo que había en la calle en claro. Los estadios de fútbol también. Claro, bueno, ese cantito nace como un canto contra la dirigencia dentro de un club de fútbol, pasa a la calle y después vuelve a los estadios, ahí sí como una forma de expresión política. Y bueno, estamos hablando con Javier Bundio, Mercedes Lisca, estamos analizando el hit del verano, Mauricio Macri, la en que te parió. Y bueno, hay muchísimas cosas más para preguntar. Roxana les decía, bueno, ¿cómo sigue esto? Estamos en otoño, terminó el hit del verano. Bueno, son preguntas que quizás se hacen un poco inabarcables. Pero bueno, efectivamente este malestar político se está diluyendo. A ver, lo pongo. O hay un hit del otoño. No, porque también estoy viendo que estamos analizando que el gobierno también está recuperando la cierta iniciativa, está recuperando su propia agenda. Y parte de este malestar pareciera que se está diluyendo. ¿Ustedes creen que es así? Bueno, yo creo que lo que estamos viviendo son como distintos episodios que son muy potentes, digamos, como el de fin de año. No me cabe duda que esto se va a volver a repetir, pero justamente lo que ocurre es que al no encontrar un cauce político, un proyecto real y concreto para enfrentar, digamos, este tipo de políticas del oficialismo, lógicamente es cíclico, ¿no? Y lo va a seguir siendo en la medida en que ese, digamos, proyecto no se exprese y no se identifiquen también, ¿no? Las personas no se identifiquen con él. Pero una cosa que también quería mencionar, digo, porque de este proceso de recrudecimiento de la derecha en Argentina, se ha hablado mucho de los paralelismos y yo en el trabajo de Javier también veía como él cuando analiza, digamos, los cantos de las hinchadas y de también de aquello que dicen y los sentidos que establecen en relación a los contextos, los distintos contextos sociales y políticos en las distintas décadas. Aparece, digamos, claramente en los 90 como un momento en donde hay un despliegue creativo en torno a las hinchadas de fútbol y los cantos. Y yo decía, wow, justamente esta repercusión en este momento, sin necesariamente establecer una comparación taxativa, digo, de la década del 90, porque seguro los procesos sociales nunca se dan de la misma manera, jamás, ¿no? Pero cómo pensar, nuevamente, digo, yo trabajo prácticas musicales y estoy trabajando cuestiones que tienen que ver con la música y el rol muy destacado, digamos, de la música en relación al movimiento de mujeres, y pensar cómo estas prácticas periféricas que también en los 90, en un momento de vacío, digamos, de un proyecto, de encarnar un proyecto más democrático, de mayor igualdad, que le pudiese hacer que pudiese enfrentar al neoliberalismo, cómo en este momento lo que también está apareciendo es que hay cierto un desarrollo creativo de recursos en distintas prácticas que no son eminentemente políticas, que trabajan más de son procesos más culturales y que están digo, yo pienso en las prácticas musicales y supongo que Javier también pensará parecido en función de lo que yo leí. Las prácticas musicales no son reflejo, no reflejan lo social, sino que también le aportan, ¿no? Son parte de lo social, pero también aportan a sentidos, relaciones simbólicas en torno a esto que está pasando. O sea, son modos de procesar lo social. Y, digamos, estas prácticas lo que están dando cuenta es justamente de eso. Y creo que es importante que ustedes hayan reparado en que son datos importantes. Por más de que la canción desaparezca, pase, digamos, el fervor, digamos, de en las redes sociales y se deje de escuchar, es signo de algo. Sí, es como que de alguna manera, históricamente, la voz popular hecha canción o hecha pintada, hecha mural, hecha mensajes en la pared, tienen que ver con captar este rumrum que circula en una especie de consciente colectivo y ponerla, hacer una síntesis, ¿no es cierto? O sea, como esta canción que estamos escuchando de fondo y que indefectiblemente nos remite a la letra cuyas siglas leyó Nacho hace un ratito, y que se cantó en el subte y que se cantó en el Centro Cultural Kirchner y que se cantó a la salida de un teatro, etcétera, son como una síntesis de ese mal humor popular. Y sí, yo creo que dejan marca, ¿no es cierto? Que trazan un camino. Ahora, yo los escuchaba recién y juntando un poco con lo que estuvimos hablando en el bloque anterior, donde aparecen fútbol y política con una articulación a través de los cantitos, pero también no solamente es el uso de la hinchada, sino el uso del poder, ¿no? O sea, el Mundial 78 fue un momento muy significativo de la dictadura militar, y hace poco leo en el diario La Nación, no lo leí en página 12, que se anuncia, a veces a La Nación se le escapan ese tipo de cosas, que la reforma laboral se trataría en la Argentina, en el Congreso, durante el Mundial de Fútbol. Es decir, otra vez, aprovechar un espacio de fiesta popular, de emoción, de juntarse, de sentimiento de argentinismo, para meter una ley, el tratamiento de una ley que no se pudo meter antes. ¿Qué tienen como para ir cerrando, opinar sobre esto? Sí, me parece clara el uso que se hace muchas veces de la política del fútbol. Recordemos los Juegos Olímpicos de Berlín del 36 en Alemania, el uso que hizo Benito Mussolini de la Lazio para presentarse como un gobernante que formaba parte de los sectores populares, si querés, como un símbolo de eso. Y resulta claro que en momentos donde la Argentina funciona como un símbolo de unidad, que es en un mundial, donde vos te enfrentás deportivamente a otros, digamos, eso aglutina bastante y está una carga emocional muy importante y sobre todo una atención muy importante en el fútbol y no en otros, digamos, aspectos de lo social. Y ahí sí, obviamente, te pueden meter muchas transformaciones grosas que afectan la vida cotidiana de las personas y vos lo pasás por alto precisamente porque está el Mundial. Igual después del partido de ayer, por ahí le están dando de baja al proyecto de reforma laboral, ¿no? Porque no... quedan dudas, incluso pasamos a octavo, pero... voy a insistir con Javier, perdón, Mercedes, pero para hablar de el rol que tiene, no sé si te animás a hablar de este tema, Boca en la vida política de Macri. Boca como un bastión político aún del macrismo, a partir de la conducción de Daniel Angelici en los últimos años, y la relación que se hacía hace unas semanas atrás de el día que la hinchada de Boca putee a Macri, el gobierno de Macri realmente va a estar pasando un apuro importante. No sé qué opinas vos. Incluso en el superclásico que ganó River, lo quiero remarcar, ¿no? Es un datito nada más que ganó la Supercopa Argentina, River 2-0. Bueno, se puso en crisis Boca como institución, incluso. ¿Y cuánto de la crisis o de lo que puede pasar en una institución como Boca puede repercutir en el gobierno, en la política, en lo que le da sustento al macrismo? Digamos que Boca fue la plataforma desde donde se lanzó Macri. Digamos, su trayectoria como dirigente político empezó ahí. Al contrario, por ejemplo, de otros dirigentes como Moyano, que pasó desde el sindicalismo al fútbol. El caso de Macri fue claro, vino del mundo empresarial, pasó por el fútbol y ese fue el lanzamiento a la política. Entonces la vinculación con Boca es muy importante. Por eso no es raro que el hincha de San Lorenzo cante contra Macri, porque está cantando contra el hincha número uno del club Boca Juniors. ¿Qué repercusión tiene la crisis de Boca en la vida política argentina? Me parece que... Ya es mucho, ¿no? Ya es mucho y te la debo. A ver, Mercedes, ¿tiene algo para decir sobre este tema? Quiero decir una cosita más. No, porque por ahí, digamos, el tono en el que derivó la charla es un poco... por ahí puede entenderse como medio celebratorio. Yo también... señalaría una crítica, ¿no? Y marcar que digamos, este tipo de enunciación, este canto, y así como lo ha trabajado Javier, o sea, es un tipo de enunciación, un tipo de masculinidad, ¿no? Son los varones interviniendo políticamente, y también se realiza de un modo bastante conservador en términos de género. Digo, las redes circularon también críticas en torno a Mauricio Macri, la puta que lo parió. Ya que no lo dijiste, lo digo yo, la puta que lo parió. Y justamente en un contexto de movimiento de mujeres y de

Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. FM Boedo 88.1. Un cóctel de proporciones inexactas. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mirá, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. A Ciencia Cierta presenta el editorial de Siúa. Y estamos otra vez acá en La Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires. Y acordate que podés seguirnos por el Facebook de La Ciencia Cierta o por el de Científicos y Universitarios Autoconvocados o llamarnos al 4932-1870. Y como decía recién el avance, lo que viene ahora es la editorial de Siúa en A Ciencia Cierta, por lo cual tenemos el enorme placer de recibir a una compañera de fierro, la doctora Inés Narcesian, investigadora de CONICET, investigadora en el Instituto de América Latina y el Caribe, con mucho para comentar sobre América Latina. Bienvenida, Inés, y el de allá las órdenes son habladle al micrófono. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, pensábamos arrancar la editorial hablando de un hecho que ocurrió en el día de hoy, que fue el atentado contra Lula. Como saben, Lula estaba haciendo una campaña. Vamos a poner primero el marco general. Dale. Brasil atraviesa desde el golpe de Estado contra Dilma, el gobierno de Michel Temer, un gobierno no podemos caracterizar como una dictadura, pero es un gobierno que asumió sin elecciones mediante tras un golpe de Estado. A partir de ahí, Brasil atraviesa una coyuntura crítica, no solo económica, sino política. Es un gobierno con una muy grande falta de legitimidad popular. De hecho, en los carnavales fue un hecho bastante conocido que una de las, ¿cómo se llama? Las caravanas había parodiado su figura. Y bueno, incluso tras ese hecho, la parodia tuvo que cambiarse, tuvo que sacar la banda. Era una figura que emulaba al propio Michel Temer. Y a partir de esta coyuntura crítica, un modelo económico, bueno, de claro tinte neoliberal, que tampoco encuentra el rumbo, las movilizaciones han ido incrementándose, y sobre todo el hecho más destacado es la situación que ocurre con Lula. Lula está, bueno, atraviesa una causa ficticia, inventada, la causa, unas denuncias de corrupción que no han sido probadas en los últimos casos, en los últimos procesos judiciales, y el asedio contra su figura, porque Lula es uno de los hombres con mayor intención de voto para las próximas elecciones nacionales, y hay una gran preocupación por parte de la derecha de que, bueno, Lula pueda regresar al poder. Este es uno de los ejes que atraviesa la política brasileña en estos últimos tiempos. Y a esto hay que añadir dos hechos puntuales que tienen que ver con un incremento exacerbado de la violencia política. Uno de ellos ocurrió contra la concejal de Río de Janeiro, Mariel Franco, que ha sido muy recordada, el atentado y asesinato contra su figura. Ella era concejal, estaba encargada de denunciar la violencia policial en las favelas de Río de Janeiro. Hay que recordar otro hecho, que en este proceso de gran crisis política o efervescencia contra su gobierno, Michel Temer emitió un decreto que habilita la intervención policial en las favelas de cara a los Juegos Olímpicos. En ese marco, Mariel Franco se convirtió en una vocera de la denuncia contra la masacre que ocurre en las favelas, que es tremendamente invisibilizado. Eso también hay que decirlo. Hay como una naturalización de la violencia policial sobre los sectores más desprotegidos de la sociedad brasileña. El atentado, bueno, el asesinato contra Mariel Franco se supo de manera casi inmediata que fue, las balas fueron de la policía, con lo cual el proceso está todavía en curso. Tras ese hecho vino lo de hoy. Lo de hoy es como termina de cristalizar una escalada de violencia que tiene, como decíamos recién, como foco, primero la violencia de la sociedad y segundo la situación de Lula. Hoy Lula viene haciendo un proceso de campaña de caravanas en distintos estados de Brasil, y hoy en Paraná fueron atacados con cuatro balazos la caravana que donde estaba Lula. Eso fue el dato saliente del día de hoy. Claro, y es una violencia que se ejerce desde el Estado y se promueve desde el Estado, y que una parte de la sociedad brasileña muy conservadora, muy antipetista, lo toma en sus manos. Directamente parecen haber sido simpatizantes del antilulismo quienes se atentaron contra esta caravana. Con lo cual es una situación, la de Brasil, desde todo punto de vista, muy, muy grave, muy lamentable. Sí, de hecho, una de las declaraciones de Gerardo Alckmin del PSDB, es el partido más grande opositor, es el partido de Cardoso, dijo: cosecha lo que siembra. De alguna manera habilita, justificando el atentado contra una figura como Lula da Silva. Yo diría, si uno reconstruye la historia de Brasil, por lo menos desde la transición democrática hasta esta parte, estamos viviendo un momento de escalada de violencia inédito, digamos, ¿no? Desde la transición. Yo hoy, cuando pasó lo de Lula, trataba de reconstruir hechos así, más o menos parecidos, y quizás, digo, todo esto es muy reciente, se puede comparar al año 1954, donde también hubo un atentado contra un periodista, Carlos Lacerda, que era un ferviente opositor a Vargas, y que eso terminó responsabilizaron a Getúlio Vargas, ¿no? El presidente, grandes marcos, el populista brasileño, y a partir de ahí se sucedió el golpe de Estado y el suicidio de Vargas, que la historiografía lo caracterizó como un suicidio, pero en rigor de verdad se trató de un golpe de Estado si uno mira las crónicas de ese entonces, la presión de las Fuerzas Armadas, la presión de los sectores concentrados, la presión extranjera. Qué impresionante esto de hoy. Veníamos haciendo distintos paralelismos entre la dictadura militar argentina y el gobierno actual. Ahora vos traes esto y lo que se ve atravesando los dos grandes países referentes del UNASUR y de todo lo que es la patria grande latinoamericana, como son Argentina y Brasil, aparece un recrudecimiento de la violencia y de la justificación de la violencia contra las clases más desfavorecidas de parte de los gobiernos de turno, ¿no es cierto? ¿Este fenómeno aparece en otro lugar de América Latina? Bueno, sí. Lo otro, para cerrar Brasil, y poner también en línea, recordemos que uno de los momentos de la historia reciente brasileña fue la dictadura militar, como vos recién decías, de Brasil, fue del 1964 a 1985, una de las más largas, 21 años de dictadura militar. Yo diría, sin apresurarnos, pero efectivamente hay países, Colombia, México, son países en donde hay niveles de violencia que uno Está naturalizado en esos países y está naturalizado para los latinoamericanos, ¿no? Digamos, uh-huh. Bueno, casi que uno no se sorprende, pero hechos de esta índole ocurren, bueno, en la historia mexicana, en toda la historia mexicana, desde la Revolución del 10 en adelante, los asesinatos políticos. Esto fue un atentado, pero con una... Bueno, el de Lula fue un atentado, el de Mariel Franco fue un asesinato, ¿sí? Sí. Sí. Quizás lo novedoso es que se traslade al Cono Sur, que dentro de lo que es el mapa latinoamericano, como vos decías, solemos ubicarlo de Colombia hacia arriba, la violencia política, y no hacia el sur. Y el Cono Sur no está habituado, toma como hechos saludablemente ajenos este tipo de atentados de tipo político. Sí. Después de la recuperación democrática. Sí, claramente estamos hablando de la etapa democrática, pero bueno, antes de pasar, sé que querés hablar también un poquito de Perú. Quería hacerte la pregunta, si crees que lo van a dejar ser candidato a Lula, efectivamente. Bueno, no hay... La verdad es que no podemos saber muy bien. En parte, el atentado hoy tiene que ver con que se presentó un habeas corpus y la primera votación fue favorable para Lula. Mm. Y por eso la derecha reaccionó en estos términos, ¿no? La derecha más conservadora, fascista, bueno. El horizonte no está del todo claro qué es lo que va a suceder con Lula. Lo que sí está claro, que nada de lo que suceda va a ser sin violencia o sin una situación crítica de este tenor. Lula decía el otro día, si me matan soy un mártir, si me ponen preso seré un héroe y si soy libre seré presidente, digamos. Sus opciones. Esas son las alternativas que proponía. Yo no me arriesgaría a decir cuál es el panorama. Yo creo que ahí el lugar de la sociedad civil, el lugar de Brasil, hay otra cosa que hay que decir. Brasil no es un país como Argentina que tenga grandes movilizaciones desde abajo. No tiene una tradición así como el caso argentino de grandes luchas de abajo hacia arriba. Bueno, una de las que siempre se suelen citar en la historia reciente fue todas las de los 80, las directas ya, que congregaron a sociedad civil, trabajadores y demás, donde bueno, Lula fue una figura ahí. Que cobró un gran vigor en esos años. Desde entonces Brasil poco a poco fue generando un entrenamiento y sobre todo en estos últimos años con este gobierno de Temer, con esta gran deslegitimidad, fue generando una gimnasia de protesta social. De hecho, después de lo de Mariel Franco hubo manifestaciones muy masivas, muy masivas, sí. Y que es un dato para la historia brasileña. Así que yo creo que ahí, digamos, por parte de la movilización desde abajo, es también otro dato para tomar en consideración, para pensar la historia de la actualidad brasileña. ¿Y qué pasó en Perú? ¿Qué pasó en Perú? Bueno, Perú también. Perú es otro país que fue estuvo en agenda. En Perú renunció el presidente, Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski había ido con una fuerza política, un partido propio que se llamaba Peruanos para el Cambio. Ahí interesante la comparación con el caso argentino. Y además interesante también en que su perfil de gobierno era muy similar en cuanto al gabinete, en cuanto al perfil del propio Kuczynski, un perfil muy vinculado al mercado, con mucho lobby transnacional, bueno, un perfil bien empresarial, tipo el de Mauricio Macri. Kuczynski tuvo varias situaciones. Él gana por una situación que es que en Perú hay un fuerte antifujimorismo. Él en la primera vuelta había tenido un 20%, una cosa así, y gana en el balotaje, bueno, porque todo el resto de las fuerzas se unificaron para derrocar a la hija de Fujimori, que es Keiko Fujimori. En ese marco tampoco tenía un parlamento favorable, de hecho tenía muy pocas bancadas propias, con lo cual la situación de gobernabilidad propia de él estaba en una situación endeble o que le exigía establecer una serie de acuerdos políticos en el parlamento. Y empezó a enfrentar denuncias vinculadas a corrupción de la famosa Odebrecht. Claro. A partir de ahí, bueno, comenzaron una serie de presiones. En un momento, las presiones tenían que ver con hacer una especie de juicio político, que es declarar vacancia. En ese contexto, él hace un primer acuerdo con el sector de Fujimori, eso termina exactamente para evitar ser destituido. Finalmente eso no va a llegar a un buen puerto porque aparecen luego unos videos que lo comprometen muy severamente. Desde que asumió Pedro Pablo Kuczynski, yo que lo estoy siguiendo, estamos siempre con el temor, digo, en términos casi irónicos, porque los que estudiamos, si se iba, nos quedábamos sin objeto de estudio. Entonces, tenemos miedo que renuncie, se vaya, nos quedamos sin... Tengo un compañero que hace, me dice, me voy a quedar sin tesis, porque estaba haciendo la tesis. Bueno, pero efectivamente, siempre, todo el día, había que seguir cotidianamente los medios, porque en cualquier momento la historia peruana ha cambiado. Y efectivamente lo que pasó en estos días es que los videos lo comprometían en la compra de votos con la fuerza de Fujimori, de Keiko Fujimori. A partir de ahí ya no hubo mucha más alternativa, presentó la renuncia y bueno, asumió, para decir rápidamente, el vice de, que es Martín Vizcarra, que tiene un perfil también empresarial más o menos parecido, estaba en Canadá en ese momento. Ah, tienen tema de estudio todavía. Tenemos tema de estudio. Cuando yo dije, bueno, todavía tenemos, podemos seguir estudiando. Todavía no podemos conocer el gabinete porque no lo dio a conocer. Dijo que después de Semana Santa va a transparentar cuál es el gabinete que va a tener a él. Todavía están los mismos que estaban con PPK. Todo indica que vaya a ser buenos recambios porque lo necesita, bueno, ser una lavada de cara y de bueno, claro. Renovar la... Mentir un poco, digamos. Sí, renovar, como se dice, los papiros para poder seguir y tener... Pero va a estar en una situación delicada de gobernabilidad con seguridad. En todo caso, muy observado también, ¿no es cierto? No está él implicado en el caso Odebrecht. No por ahora, no ha aparecido nada. No hay videos, por ahora no hay videos. Y Perú tiene una historia con los videos. Me acuerdo de Vladimiro Montesinos, claro, y sus videos, total. Los Vladivideos. Bueno, tenemos que ir despidiendo a Inés. Te recordamos que a quien escuchábamos era a la doctora Inés Nersesian, una compañera de CIUA también. Muchísimas gracias, Inés, por todo esta por este panorama de... este panorama latinoamericano. Gracias, Inés. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Unos minutitos en La Ciencia Cierta, y en estos minutitos que nos faltaron el miércoles pasado, vamos a pasar el audio de nuestra querida Victoria Basualdo, que es investigadora de CONICET, estuvo en el nacimiento de Científicos Universitarios Autoconvocados de Buenos Aires allá por octubre de 2015, y Victoria, entre otras cosas, es investigadora de CONICET con sede en Flaxo, y es una de las especialistas en los temas que tienen que ver con la responsabilidad empresaria durante la última dictadura. Justamente sobre este tema se va a estar refiriendo en el audio, y que tiene mucha vinculación con lo que analizamos durante la primera hora de nuestro programa. En este 42 aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, tenemos una oportunidad histórica. Desde diciembre del 2017 se está llevando adelante en el Tribunal Oral Federal de San Martín el juicio que analiza las responsabilidades de dos gerentes de la empresa Ford Motor Argentina, Pedro Müller, gerente de manufactura, y Héctor Sivila, jefe de seguridad de la fábrica, que habían sido acusados junto con Nicolás Enrique Curard, expresidente de la compañía, y con Guillermo Galarraga, gerente de Relaciones Laborales, ambos fallecidos. Estos dos gerentes que aún viven están siendo acusados junto con Santiago Omar Riveros por las violaciones a los derechos humanos cometidas contra 24 ex-trabajadores y delegados sindicales de la fábrica Ford Motor Argentina, una de las automotrices más importantes del mundo. Digo que este juicio es un punto convocante muy significativo en este aniversario, porque nos permite escuchar las voces de los ex trabajadores, los dos primeros que hablaron fueron Pedro Troviani y Carlos Propato, que desde los años 80 vienen denunciando en forma incansable el enorme proceso represivo del que fueron objeto, que implicó el secuestro en el lugar de trabajo, el ser llevados a un quincho, a lo que había sido un quincho recreativo y había sido convertido en un espacio ocupado por las Fuerzas Armadas dentro del propio predio de la empresa. Allí fueron llevados estos trabajadores y fueron brutalmente torturados durante todo un día para luego ser llevados en forma absolutamente brutal a comisarías de la zona, la comisaría de Tigre y de Maschwitz, donde fueron brutalmente maltratados durante más de un mes y luego fueron distribuidos a prisiones en distintos puntos del país. Este proceso represivo no terminó con su liberación, sino que continuó bajo la forma de una libertad vigilada que implicó una presencia militar constante, formas de supervisión y de hostigamiento que se prolongaron hasta el retorno a la democracia. Lo que puede parecer una historia aislada o puntual, en verdad, debe ser incluida dentro de un patrón mucho más amplio, como demostró una investigación realizada por el Área de Economía y Tecnología de Flaxo, el Programa Verdad y Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos y el CELS, realizado entre el 2014 y el 2015. En verdad, el caso de Ford Motor tiene que ponerse en serie con muchos otros. Este, un estudio realizado por estas cuatro organizaciones permitió analizar 25 casos de grandes empresas a lo largo y a lo ancho del país y mostrar que estas prácticas de responsabilidad empresarial, de involucramiento directo en la represión a los trabajadores, no fueron aisladas, sino que tuvieron un carácter muy similar y extendido. Y llegaron desde participación, provisión de recursos logísticos y materiales, de listas de trabajadores a ser detenidos, de vehículos utilizados en las detenciones, hasta presencia de funcionarios empresariales en los momentos del secuestro o tortura, hasta lo que vemos en el caso de Ford, la existencia de lugares de detención y tortura dentro de los predios fabriles. La causa de Ford nos convoca entonces no solo a escuchar aquellas voces que como sociedad tenemos que atesorar y que respetar, porque hace décadas se vienen alzando y sosteniendo una verdad que solo muy tardíamente ha sido escuchada en ámbitos judiciales, sino porque además nos instalan en el centro de la escena la cuestión del entramado social que sostuvo la dictadura y nos permite ver algunos aspectos que nos conectan ese pasado con este presente, ese pasado con impactos muy significativos en términos de relaciones laborales, de ofensiva contra la acción sindical y de represión a la clase trabajadora, que parecen más urgentes que nunca. Bueno, lo que acabamos de escuchar es un audio de la investigadora Victoria Basualdo sobre el tema particular que se está desarrollando, que es el tema del juicio por las desapariciones y la intervención de la dictadura militar en Ford. Con una de las cosas llamativas, esto de la instalación de los lugares de detención y tormentos y tortura directamente adentro de la empresa, ¿no? O sea, no nos queda duda de hablar de dictadura cívico-militar, en particular orientada en algunos o muchos de los grandes grupos empresarios, ¿no? Esto se nos junta con lo que hablábamos hace un rato en el debate. Sí, incluso decía en el audio Victoria que el grupo de estudios del que ella forma parte, que en realidad es un conjunto de centros de investigación, analizaron el caso de 25 grandes empresas que estuvieron involucradas directamente en la represión y señalamiento y desapariciones incluso de trabajadores a lo largo y ancho del país. Sí, y este tema, la otra cosa que en la cual yo pensaba es que estos temas, que estos juicios que se empiezan a llevar adelante ya hace un tiempo, pero que empiezan a salir muy fuertemente en términos de la responsabilidad empresarial en un momento donde el oficialismo está prácticamente conformado por empresarios. Recordemos que en los ministerios del gobierno actual hay hay dos características llamativas. La primera es la pertenencia empresarial de prácticamente todos los ministros, y la segunda es la formación de estos ministros fuera del ámbito público. Es decir, el único que se formó en una universidad pública es el ministro de Ciencia y Tecnología. Los demás son todos de universidades privadas, ¿no? Estos son dos datos que son llamativos, y lo que quería traer es el tema de cómo está siendo invisibilizado por la prensa hegemónica todas estas cuestiones que están saliendo en los juicios o que salen en el área de las investigaciones, en el área de las ciencias humanas y sociales, en los temas de los sujetos de estudio y los temas de investigación, ¿no? O sea, volvemos al punto de cuán importante es en relación a políticas públicas, ya sea prospectivas como de reparación histórica, la posibilidad de estudiar estos temas, abordarlos desde la investigación científica, ¿no? E incluso en nuestro programa de hoy tuvimos el lujo de haber tenido como invitados a Silvia Nasif, a Walter Bosicio, especialistas. Escuchábamos recién el audio de Victoria Basualdo. Son tres especialistas en estos temas de el estudio del rol empresarial durante la última dictadura, en un contexto que vuelve a ser regresivo, con otras características, donde el plan económico se asemeja mucho al del Ken entonces, como estuvimos hablando durante la primera hora del programa. Estuvimos hablando con Inés Nersesian del panorama regional, que el panorama regional, con sus distintos matices, también es bastante regresivo, por no decir del todo regresivo. Y ya que está acá Inés Nersesian, yo tengo una pregunta. Sí, sí, sí. Nersesian. Vamos a aprovecharla para. Vamos a sacarle data. Vamos a sacarle data. Una pregunta, una solita, para ir cerrando el programa. Uno piensa en las dictaduras latinoamericanas de la década del 70 y aparece el Plan Cóndor, que da cuenta de una patria grande latinoamericana. Es decir, que a Latinoamérica hay que someterla entera. ¿Podemos pensar en esta instalación de gobiernos neoliberales con políticas de violencia y represión que se dan en casi todos los países como un nuevo Plan Cóndor? No estoy tan convencida de eso. Hay, como decía recién Nacho, es Ignacio Sabatella. Nacho, Nacho. Para la audiencia. Acá es Nacho, sí. El ciclo, volviendo a esto de los ciclos, en los términos de Sader o de Álvaro García Linera, estamos viendo un ciclo regresivo. Eso es indudable. Y creo que el caso argentino marca un punto de inflexión en esa regresión del proceso que se vivió en América Latina y que tiene puntos de continuidad. Yo no me animo a decir que haya una red supranacional de coordinación represiva, porque el Plan Cóndor no hablaba en términos de represión, pero sí en términos de coordinación latinoamericana. Bueno, sí, en ese sentido uno digo efectivamente hay como puentes de continuidad, intentos de volver, digo, de abandonar todas las redes de articulación que hubo durante el posneoliberal, UNASUR, CELAC, bueno, todo lo que conocimos, y reemplazarlo por nuevas estrategias de articulación, eso sí, indudablemente. Bueno, la perspectiva es dura, oyente, y las democracias se vuelven con una necesidad de participación. Y en esos términos te contamos que el miércoles próximo, el 4 de abril, a la mañana, antes de este programa, después te contamos a la noche cómo sucedió, te pedimos que nos acompañes una vez más en el Polo Científico, en Godoy Cruz, porque va a haber una movida importante en términos de intentar frenar el ajuste y el desguace del sistema científico argentino. Ojalá que nos puedas acompañar. Chau. La política de Estado que creció, y a más de 1.600.